Ella tiene todos sus puntos claros. Primero la calle, luego sus amigas. Botellas arriba y un fili a la salida. Ahora nadie le impide salir. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. Y una relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló pa' ir. Let her march again. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, allá. Donde le pongan música la busca y botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Pendiente desde que cumplió los 20. Va pa' la calle con las mismas de siempre a borrar la depresión. Sienten la presión, ponen su canción, llama la atención, echa perfección. Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que de su bloque ya es la sensación. Lo que digan de ella le importa poco, a mí tampoco. Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco. Sé que es tóxica, pero se me olvida si la toco. Las ganas de ellos ser como nosotros. Ahora va a fumar, le hablan de amor, pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar. Ella le da trabajo al ritmo del bajo. Y lo que hablen de ella le importa un carajo. Un par de pili pa' olvidarse del jevo. Ella no quiere enamorarse de nuevo. Y voz favorita, baby. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Hey, donde pongan música y ajusca y botelleo. Busca de un jangueo. Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo. Este es Ash. Ella baila más y llora menor. Ahora que estamos solos, di que hacemos, mami. ¿Qué hacemos, mami? Ella tiene un espejo y sabe que está bella. El cabello hasta el culo como doncella. Ella, así siempre es ella. Perreando es una estrella. Detrás de ella. Cuando ella baila rompe, no hay espacio pa' la compa. Ella está soldado, está llena de flow y tú no lo has notado. Como no recicle en el piso de abejo. ¿Quiénes son los que mandan aquí, la mujer o los hombres? ¿Eh? One, two, one, two, three. Nueva nena, si te pone mal, vente conmigo en un viaje, mami. Párame la pista, DJ. Le da trabajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso y que se muere el cabrón que daño le hizo. Ella le da trabajo al ritmo del bajo. Y lo que hablen de ella le importa un carajo. Y ahí, mano arriba, las mujeres solteras. Dice que esta es su canción. Y lo tiene en repetición. En la red ella se roba el show. Dedicándosela a subir un boss. Me ve por vida la pena. Ahora quiere ser mala, se cansó de ser buena. Se activa cuando el dembow suena. Loca porque se acaba la cuarentena. Se pata abajo rolling pa' la callosa. Se dejó y si se completa está poderosa. Le importa un carajo que hable la envidia. Es una mujer así de despecho, es bien peligrosa. Olvido el aniversario, borro los comentarios, cambio la foto de usuario y de llega no tiene horario. Baby fuma diario, party en el calendario. Se cago en la madre del tipo, perdón el vocabulario. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo.